No es un amor platónico ni pornográfico. No necesito en realidad que seas mía. Sos una hembra salvaje, tierna y femenina. Una chica de nadie, una negra divina. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra divina. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra divina. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra divina. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra divina. Sabes alimentar porque sabes que es el hambre. Sos un cisne saliendo de un lago de sangre. Había un par de millones que soñaron ser tus dueños, pero en ese momento no hubo quien velara tu sueño. Y le pido a Dios que te salve, mi amiga. Ansiedad es una desgracia. Somos esclavos del éxtasis y todos caímos en la trampa. Sos una hembra salvaje, tierna y femenina. Una chica de nadie, thank you.